Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a Comic Geekos, episodio número 17, grabado el 2 de julio del 2005. Un episodio especial de música. Bienvenidos a Comic Geekos, el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. Y ahora con ustedes, los Comic Geekos. Hola, hola, hola. Bienvenidos a todos a un episodio más de Comic Geekos. Señoras y señores, estamos ahora grabando desde el Estudio B. Entonces, si hay un eco adicional, se debe a que la acústica es muy especial en este Estudio B. Es el baño. Es el baño. Estudio baño. Por eso fue. Es el Estudio B. Sí. Ese es, exactamente. Yo pensaba que era la bodega. La bodega. No, bueno. Pero en la bodega no tenés estas sillas blanquitas fabulosas en las que estamos sentados todos. Ajá, este es. Pero decorado de mármol. Así que, bueno, señores, para darle inicio, voy a mencionarles quiénes están en el estudio el día de hoy. Tenemos a ¿todos? Tico Man. ¿Qué pasó? Tico Man sigue viendo Mirror.com. Tenemos a Brito Man. También viendo Mirror.com. Tenemos a Julius. Ya no me dejan verlo, lastimosamente. Le movieron la pantalla lejos de él. Y a través de nuestro portal intergaláctico, al Sensei. Ajá. Desde ahora este se va a llamar el podcast de Beer.com. Beer.com. Y nada que ver con cómics, pero ¡hooray! Por ese sitio. Gracias a ese sitio. Y como siempre, produciendo el show para todos ustedes, Omar Mann. Señores y señores, tenemos un par de noticias especiales del podcast del día de hoy. Antes que nada, queremos leer un email que hemos recibido en un par de emails, en realidad son varios emails que hemos recibido a través de comicgeekos@gmail.com. Y para quiero ver cuál es este música. Ya ven la preparación que le ponemos. Somos súper preparados para el día de hoy. Es que empiezo con el de Junior. Vamos a leer, sí, la si noche quieres. De hoy. La noche de hoy, sí, en realidad estamos grabando bien de noche. Por eso es que estamos súper, así, la calidad del show demuestra la, uh-huh, la preparación. Ajá, yo estoy ya medio dormido. Por eso estamos hablando bien suavecito, porque está la señora. Vamos a despertar a los vecinos. Y el vecino, ¡cállense, hijo de puta! ¡Muy duro! Ticomán tiene ahí un comentario que lo recibimos a través del blog. Así que dale viaje también, Ticomán. Aquí nos han dado... Es la musiquita que nos prepararon. El vecino nos estaba callando. Sí, Junior de España nos manda un saludo de España. Que dice que no es un geek de los cómics, pero que le encanta nuestro podcast. O sea que no sé qué hace. No sé qué provecho le saca porque es puro cómic. O sea que al fin tenemos un fan que no lo conocemos. Sí, este es de España. Imagínate. Bueno, sí, es cierto, es bien curioso porque... Nos baja un montón de gente, pero este es el primer fan confirmado de otro país. Mira, a mí me han bajado un montón, pero no precisamente. A mí me han bajado también. Mira, especifica que te han bajado. Espero que con el vuelto y no los calzones. Entonces, sí, ahí, bueno, le mandamos gracias a Junior y que si lo hacemos fanático de cómic, pues hemos cumplido nuestra labor. Buenísimo, la canción que estaba oyendo a propósito y que tiene un gran tie-in con lo que le voy a leer a continuación. Este es un mensaje de Rampage y nos pone: la canción que les mandé fue, entre comillas, la música informativa, no para el correo, aunque quiero contarles que The Doom Song casi hacen que me despidan en el trabajo. No pude dejar de reírme. Pónelo otra vez. No lo vamos a poner por acá, The Doom Song. Para que lo oigan. Sin embargo, no has oído el episodio, Julio. Se está preguntando qué diablo es el Doom Song. ¿No oíste el episodio? Ni siquiera no, Julio no soy. Doom Song. Ya te la vamos a poner para que lo hagas más adelante. También pone aquí: ¿qué pasó con Conoces a tus artistas? ¿Fue cambiado por el resumen de las series? Y también pone aquí: les comento que ha sido, bueno, el episodio más chistoso que han tenido. Sin embargo, debo aclarar que el episodio de hoy es el episodio más divertido y chistoso que hemos tenido. No, es que la verdad que el anterior Estuvo bueno. Matamos de risa. Entre nosotros. Se van los penaltis, Este también va a ser bueno. No alineemos ya a nuestros... Seguí viendo Beard.com. No, que estoy buscando el Doomsong que veo comer. Está medio... Ahí está. No, no, ese no, no es el otro. Ese era para que se rían también. Creo que está en el Gear Saints. Sí, en ese está. Empezado. Lo que pasa es que está larguísimo. Y no quiero tampoco detenernos mucho. Quiero leerles el siguiente email que recibimos de parte de... Oh, Rampage, puso de nuevo. ¿Y que no puede ser Rampage o Escamilla? Pues fíjate que no. Junior. Pero... Ah, Junior, perdón. O sea, no, sí, Junior. ¿Fue mail o fue por el blog? No, por el blog. Fue por el blog. Bueno, pero también... Pero no, hay un método válido. Bueno, aquí pone... Bravo, Junior. Hola, amigos geekos. Dice, como saben, él compone música en su tiempo de óseos libres. Pone aquí también. Él descompone la música. Sí. Necesito su ayuda. Para que me puedan ayudar, tienen que ir al link... Siguiente, y pone www.myspace.com/A2F y B de burro. Yo se lo voy a poner en el blog para sí, que agregarlo presente. Un link. Dice ahí, presionar en rate, que se encuentra debajo de la canción Only 2FB Mix en el player. Voten por la canción del 1 al 10, preferiblemente 10. Espérate, ya me perdiste. No, es que, bueno, en MySpace... Pone las instrucciones en el blog. Sí, vamos a poner este email en el blog para que todos pasen ahí y voten por las canciones de Rampage para que logren una buena calificación. Así que preferiblemente voten 10. Bueno, geekos, necesito su apoyo y el de todos sus oyentes. Apoyen al artista salvadoreño. Ok, Rampage vota por nosotros. Así que tienes asegurado 3 votos, por lo menos. ¿3? ¡Ey, es inicio de mes! ¡Somos 5! ¿Cómo, cómo? Es inicio de mes, hay que votar de vuelta en podcast. Sí, sí, eso es una de las noticias que tenemos. Bueno, para relacionado al email de que al comentario de que solamente nos escribe Escamilla y que, por cierto, no nos escribió hoy. Es el botoncito de Sansa Stroke. Ah, no apretes, es un elixir. Bienvenidos a Geekos Unplugged. Ya estamos de vuelta. Apreté el botón que no es eso. Espérate, Julio. Espérate, Julio. Sí. Última vez que ponemos a Julio en ese asiento cerca del mixer. Del mixer. Dice aquí también: saludos a todos ustedes. Bueno, a propósito, este email viene de Cristian Medina. Y Cristian Medina nos dice, saludos a todos ustedes, felicitaciones por su podcast, me mata de la risa todo lo que hablan, sigan así, que es bueno. Un par de cosas, dice, traten de hablar sobre DC Vértigo, ya que soy fanático, o sea, de esa línea de cómics. De ese vértigo, vaya, súbase un avión. De ese. Yo, no, tiene que ser un brinque si quiere, ah, sí, también, sí, así, sí. Gran vértigo, la verdad. Vértigo. No, que se vaya a subir a la rueda de Hulk y a todo eso. Sí, de ese vértigo. No, pero dice aquí, él es fanático de Vértigo. Dice que le gustaría que habláramos acerca de Sandman, Hellblazer, Shade, The Hanging Man, Preacher, Black Orchid, Transmetropolitan, Fables, Fables, 100 Bullets, The House of Secrets. Saludos desde Chile, felicitaciones y sigan con ese trabajo. Y yo creo que esto no es trabajo realmente. Se dan cuenta que este es nuestro primer oyente que sí lee cómics. Buenísimo, sí, claro que sí. Porque bueno, si no, Escamilla lee manga, no cómics. Bueno, pero es el primer oyente que nos escribe, que sabemos que yo no creo que es más oyente realmente. Pero, no, es que estaba. Las estadísticas. ¿Cómo se llamaba el de Argentina? El que nos mandó. Rofe. Él, pero él es hace cómics. Él es un artista de cómics. Sí, no es Junior, que no es fanático de cómic. Exacto. Es fanático de los cómics. Manga, anime y Star Wars. Pero no cómics. No necesariamente cómics. Después de vernos a nosotros, se animó y compró entre comillas Spider-Man. Se lo meneció. ¿Qué hizo? Se lo bebió al hijo. ¿Qué? No, me lo dijo. Al hijo de gallo, difícilmente. Bueno. Y no le gustó. Oh, man. Momento, la Vero, tu esposa nos oye. Mi esposa oye el show. Por caridad. Por estadística. Sí. Por estadística. No, porque se lo... Y por, se lo... ¿Y por bien al matrimonio. Rampage, que le pongo, le pongo los audífonos en la noche mientras duerme y le pongo play. Es subliminal. Sí, para que lo oiga. Y en la mañana dice, wow, esto me recuerda a tal episodio de Tal Paquín donde... Ya está hablando babosadas igual que nosotros. Sí, sí. De ahí Rampage, que es gamer. Uh-huh. No, realmente no lee cómics. Y anime, no, pero lee manga. Lee cómics, pero lee el periódico, no tanto, pero sí. Sí, es un. Sí, porque, sí, por ejemplo, sí. Mi copia de. O sea, copia de que Yuka. Entonces, a ver, se la bajé. Que Yuka, que estamos nombrando nombre y apellido a todos los fans que tenemos. Es que mira, qué cerca estamos de nuestro fan. Bueno, porque sí. Mauricio y Roberto nos oyen también. Roberto nos oyó un par de veces, pero. Siempre que lo mencionamos en el episodio, oye, nuestro show. Así que, Roberto, Palomo, Mauricio, y le hablamos a todos y mencionamos. Y lo mencionamos en el show. Y la semana pasada leí. Ey, apurémonos, que ya van como cuántos minutos y no hemos hablado de cómics todavía. Todavía no, pero déjate. Lo importante, señores, es que tenemos oyentes. Fieles que están votando por nosotros. Esperamos. y ya que mencionamos. Me encanta mucho su trabajo. Sigan así. Amantes de motocross. Se equivocó. Era cómic chicas. Sí, para chicas. ¿No? Y para todos los que estaban esperando. Nunca nos ha escrito una chica. Sí, una chica. Como no, oye. Candy, mi esposa. No, sí, es chica, pero no es la que me refiero. Bueno, para todos los que estaban esperando, aquí les tengo algo muy especial. Seis meses después. Sí. ¿Del Sim? Sí. En el lado, pero... No, es que ahí sí está en el ciclo. Bárbaro. Ciclo infinito. Y esa es The Doom Song, por lo cual casi despiden a Rampage de su trabajo. Habremos hecho nuestro trabajo cuando despidan a alguien de su trabajo. Y lo hagamos fanático de cómics. Señoras y señores, como bien mencionó el Sensei anteriormente en este show, ya es el principio del mes. Les imploramos que por favor pasen a podcastalley.com y voten por los Comic Geekos. Acabo de revisar y nadie ha votado todavía. Ni uno de nosotros ha ido a votar. Mira, vamos a hacer un volado así que este podcast lo van a playar al revés y va a decir voten por nosotros. Voten. En podcast. No, voten por los Comic Geekos. No van a votar por todo. Por el de la Paris Hilton. Como otra noticia, la noticia ya típica de todos nosotros de todas las semanas. SimCity aún no viene a El Salvador. Ni en DVD. Ni en DVD todavía. Bueno, aunque en el centro yo creo que ya lo podemos encontrar. No, ni saben que existe. O sea, ya la puedes bajar, pero en el centro ni saben que existe. Ahí tienen la versión con City en vez de Sin City. O tal vez ya lo tienen porque oyen el podcast. Somos populares. Hasta nuestras fotos tienen ahí pegadas a los autobuses. Bueno, ahora tenemos una breve reseña que Tico Man nos va a dar de los que ha pasado en el blog últimamente. Sí, rápido. No me he metido. Tenemos como 4 temas. Pop quiz. No, ese es Rodrigo. Ya lo mencionamos, ya puede ir el show. Mire, en el foro, métanse al foro. Ahí tenemos varios temas así intelectualísimos, como por ejemplo, ¿cuál es su lugar favorito para leer cómics? ¿En el baño? ¿En una hamaca? ¿Antes de dormir? También tenemos ahí una pregunta para toda la Mara, que ¿qué series quisieran ustedes que le resumamos? ¿Se la resumo? Sí, se redeja. Yo tengo una, Tico Man. Dale. Ajá. Miracle Man. Ay, sí, solo que esas no la publican, así que... Y es bien yo callarla, si no las pirateas de internet, así que no sé si aplica. ¿Se pueden piratear de internet? Sí. No sabía que eso se ponía. Perdón, no se puede. ¿Has leído en algún lado que se puede? Sí. Lo he oído en un lugar por ahí. Deja ver, series, ya nos han sugerido varias, incluyendo Hawkman y Green Arrow, así que ahí tenemos al investigador estrella Julio, que nos tal vez nos puede decir algo de Green Arrow, pero no sé si en este episodio o en algún futuro. Uh-huh. También tenemos las noticias típicas de que Sin City no ha venido y vamos a ver qué más temas podemos hablar. Si ustedes quieren proponer un tema, solo haga un usuario en el foro. Es facilísimo, no cobran nada. Y pueden poner su propio tema, si quieren, o cualquier pregunta que nos quieran mandar. Y queremos dar especial agradecimiento a nuestros amigos de Comic Geek Speak por habernos habilitado el foro. Thank you very much. Thank you, guys. Así, thank you. Very, very buena onda, you know. Very, very thank you. I am a student. Muy bien, este... Pero mira, ya el virus y el spyware ya está listo en el foro para los que entren. A propósito, en el blog, en la parte de los enlaces, en links, ahí van a encontrar un enlace directo para ingresar de un solo al foro, sin tener que estar pasando por todas las otras páginas. Ahora, como noticias de cómics, tenemos algo especial que Tico Man nos ha preparado de Miller World. Sí, es... Si ustedes ponen inglés... le sugeriría. Dice Pencil Día Table. Han lanzado el sitio millerworld.tv, que es el sitio oficial del escritor de cómics Mark Miller. Es de los sitios más visitados en internet por fanáticos de cómics. Tiene varias secciones, incluyendo reviews de películas, paquines, tiene foros, tiene threads así de rumores incluso de la industria. Este señor Mark Miller no solo es un escritor bien prolífico y muy popular, sino que también tiene buenas relaciones con muchos otros profesionales de cómics. Entonces muchas veces se oyen ahí rumores, es como el primer lugar en que se oyen muchos rumores de la industria y de series nuevas y cosas así. Así que métanse, es millerworld.tv. ahí pues van a encontrar de todo, pues, y lo acaban de relanzar el sitio, o sea, lo han rediseñado, así que no se lo pierdan. Tenía otros sitios también, no sé si puedo mencionarlo. Sí, claro que sí, dale. Así en horas de trabajo, perdón, en horas de ocio. De ocio. De ocio. Así hemos encontrado varios sitios. Ocio Osborne. De ocio. Ahora huesuda. Hemos encontrado varios sitios que aplican a los cómics. Entre ellos, tengo un sitio que se llama www.guiadelcomic.com. Este es un sitio de España, así que Junior se puede meter ahí. Es un sitio hecho en español de España, así que dicen tebeos. Castellano. Castellanos, de la lengua franca. Propio. Entonces, ahí tienen reviews bastante completos de un montón de series. O sea, se meten a la página principal y ahí pueden encontrar un listado de muchos cómics, incluyendo como un resumen de la historia, pues. O sea, dan una breve reseña de lo que ha estado pasando. Dan incluso reviews de otros sitios que han dado opinión acerca del cómic. O sea que mi investigación de Flecha Verde fue por gusto. Ahí estaba listo todo. Sí, ahí vamos a las siguientes podcasts vamos copy a leer, paste, ¿eh? Vamos a leer paste. Ese sitio. Claro que vas a tener que leer en acento, ¿no? Sí, tendréis que hablar así. Mira, hay una parte. Espérate. Hay unos tíos que es uno. Vocal de Star Wars, tal vez hablan del reverso. El reverso de Arza Luke, espérate. Luke. Espérate, aquí tengo. Ese malo es un gilipollas. Bueno, mientras Tico Man entra al sitio, vamos a hacer la sugerencia siempre. Las direcciones van a aparecer en el blog, ¿verdad? Obviamente. También hay un sitio de que es el... este es local, este de El Salvador. Se llama Anime Rock, que es el sitio oficial de un programa que pasa en la Astral 94.9. FM. Creo que lo pasan el lunes y es pura música anime. Pasan temas de todo un montón de series. Entonces, métase ahí, está en groups.msn.com, pleca anime rock. Ahí se inscriben si tienen una cuenta de .net de Microsoft, pues métanse, que ahí está. Buenísimo. Bueno, muy bien. Espérate, ¿tienes otro link? Que en el sitio de Flecha Verde. Espérate. En el sitio este tienen uno que me mató de la risa, que es la tienen un guión, parte del diálogo de un cómic, pero como está en español, dice: "Oh, hey, sí, tío, ¿cómo te va? ¿Qué cojones te importa? Ya no sois polis. Seguro corazón. Mierda, no lo sabía. Creía que metías la nariz en el culo de todo el mundo. Ya no, estoy más limpio que Andy Dick. Que os den a los dos. Me estás machacando. ¿Qué? eBay, esa página web de subastas." Y etcétera, etcétera. ¿Y eso supuestamente de qué? ¿Algún cómic conocido? Sí, es un diálogo de Sam and Twitch. Que ellos hacen y me metí, tienen el diálogo y me mató de la risa. Sam and Twitch son los Spawn. Son los Spawn, correcto. Pero es solo el diálogo. Es como para darles una un gustito de lo que tiene esa que serie. Buenísimo, muy bien. Señores, tenemos algo muy especial el día de hoy. Para todos los que estaban esperando el episodio pasado y no se dio, el día de hoy tenemos al fin... Conoce a tus artistas de cómics. ¡No! Pero no soy yo. Ni yo tampoco. Eso, ahí todos los oyentes. ¡Yay! Señoras y señores, tenemos algo especial el día de hoy. Julius nos ha preparado una pequeña... Nosotros nos vamos a entretener. Sí. Salud. Salud, ay, vamos. Para mientras está Julio. Hey, yo le voy a mientras Julio habla, veamos. Por el chat. Hey, me van a distraer a mí también. Sí. Dale vuelta. Julio nos va a hablar un poco de Sergio Aragonés. Bueno, ustedes se lo buscaron. Por favor. ¿Qué? Se la aguantan ahora. Arturito. Antes de iniciar, solamente queremos hacer el comentario de que esta sección fue ideada como una miniserie de 4 episodios. Este es el 4 y espero el último. ¿El qué? ¿El qué? Conoce a tus artistas. Sí. Es que eso estaba pensando, que si ahora vos ya entras a formar parte del staff de Conoce a tus artistas, tal vez lo cancelan. El asombroso poder. Bueno, esta noche hablaremos de Sergio Aragonés. Puchillo, esa es la voz de History Channel. es que esta es la versión contextualizada de la historia de cómics. Sergio Aragonés, lo conocerán. No, habla. Casi no, porque él es el dibujante y caricaturista de Gru, el paquín preferido de Omar Mann. Bueno, comenzamos leyendo básicamente lo que dice su autobiografía. Que él dice ser el caricaturista más rápido del mundo. Y por todo lo que dice que ha dibujado, bien podría ser cierto. Además, dice ser el más condecorado, nuevamente según su autobiografía. Ha ganado muchos premios en México y en Estados Unidos, incluyendo el de Will Eisner, Hall of Fame Award. Nunca lo había escuchado, pero suena fintoso, debe ser importante. ¿Pero él es mexicano? No, ese es el mero. ¿O español? Ah, es que espérense, ahí va el detalle. Él nació en el 1937, en Castellón, España. Pero su familia tuvo que emigrar a México durante la Guerra Civil Española, salieron huyendo básicamente. Entonces él es español, por nacimiento, pero desde tierna infancia se fue a vivir a México, donde estudió arquitectura. Tal parece que toda la mara que le gusta dibujar se mete a arquitectura, mas no la ejercen. Desde tercer grado él sabía que le encantaba dibujar caricaturas, me imagino que en la última página del cuaderno. Bueno, en los márgenes, que eso es lo que yo hacía. Bueno, en los márgenes. Bueno, y que aún lo sigue haciendo. Ese es el estilo de él. Es el estilo de él. En Mad Magazine. Bueno, por cierto. En Mad Magazine, eso era lo más divertido que había de la Mad Magazine. Yo solo eso leía de la Mad Magazine. Si se ha comprado la Mad Magazine, son los dibujitos que salen en los márgenes. En los márgenes, sí. Al lado de las páginas. Y no hay ni un solo diálogo. Ajá, correcto. Todo es visual, buenísimo. ¿Y sabes qué? Relacionado a eso, es interesante lo que él menciona de que estando en México y siendo muy joven aún, tomó clases de mimo. Wow. Bajo la dirección de Alejandro Jodorowsky, que es un escritor muy conocido de paquines, de novelas gráficas en Francia y en España. Tal parece que de sus clases de mimo le valió después para hacer todas estas caricaturas sin palabras. Pero a pesar de que estudió arquitectura, siempre le gustó la caricatura. Tanto así que lo publicaban en el colegio periódico. En el colegio de él. Sí, en el colegio. Él, sí. Donde él estudiaba, a la edad de 17 años. Y comenzó a vender profesionalmente a varias publicaciones mexicanas. Tanto así que semanalmente tuvo un espacio por más de 10 años en la revista Mañana, publicada en México mañana, también. ¿Cuándo la publican? Mañana. Era hoy bien no, difícil no encontrarla. Es que se llamaba así porque cuando... ¿Y cuándo va a salir la publicación? ¡Ay, mañana! Hoy no se ¡tenemos fía. Que hacer! ¡Ay, mañana! Es que hoy no se ¿y cuándo me va a pagar? ¿Ah? Mañana, le decían. Yo creo que en parte por eso, en 1962 se decidió emigrar a Nueva York buscando mejores. Nueva York. Nueva York. No, él era mexicano, acuérdate. Nueva York. Buscando mejores horizontes. y se dejó ir con su portafolio y solo $20 en su billetera. ¿Cómo llegó? Fíjate que con $20, me imagino que en aquel tiempo era más plata que hoy, sí. Obviamente. Pero ¿tenía $20 cuando llegó o cuando salió? Yo creo que cuando llegó. Ah, sí. Sí. Porque, sí, porque llegar de mojado hasta Nueva York, en el río, estaba jodido. Claro. Aparte que el problema de inmigración con México no existía para entonces, digo yo. Allí en el 62, ellos hablaban, los gringos, de la invasión inglesa con los Beatles y Roy Orbison. Roy Orbison era inglés, ¿verdad? Si no, ahí me corrigen. Los Rolling Stones, entonces. ¿Quién es Roy Orbison? ¿Quién es Roy Orbison? El que cantaba Mujer Bonita. Pretty Woman. Eso. Pretty Lass hubiera sido, si hubiera sido inglés. Pero fíjate que creo que sí era inglés. Bueno, para la próxima se lo confirmo. Pretty Wench. Al principio dice que les costó mucho encontrar trabajo. Es más, se tuvo que... Nueva York también. Encontrarlo también. Se tuvo que atener a trabajar en cosas que no pagaban muy bien. Por ejemplo, trabajó de cantante y de poeta en el Greenwich Village. En los restaurantes, perdón, del Greenwich Village. Del Greenwich Village. Hijo de puertas hizo. Sí. Hijo de puertas. Finalmente dice que su suerte cambió cuando se atrevió y animó a acercarse a la revista de caricaturas más conocida de la época, que es precisamente la revista Man, de la que estaba hablando Tico Man y Omar hace un momento. El problema es que su inglés era muy malo. Entonces no sabía con qué ejecutivo pedir una entrevista, más que no se iba a poder dar a expresar. Así que se decidió a preguntar por Antonio Progías. El de Spy vs. Spy. Correcto, el que creó es Espía contra Espía. Que era un refugiado cubano. Era balsero. Por eso es que en Spy vs. Spy también hay muy poco diálogo, o casi nunca dicen nada. Me imagino porque no sabía escribir en inglés. Bueno, lo divertido... Bueno, fíjate, un cubano refugiado. Ya en aquel entonces ya estaba el problema con Fidel en Cuba. Fidel ya, imagínate, del 62 para acá. Es más, era la época de la crisis de misiles que tuvo que enfrentar Kennedy. Para esa época. Me imagino que el escritor este cubano, si salió refugiado... Bueno, no era escritor, era un caricaturista. Me imagino que tuvo la mala pata de hacer alguna caricatura política en contra de Fidel y terminó en Nueva York. ¿Salud? Si hablas de los misiles cubanos... Y lees la noticia que la semana pasada lanzaron el Cosmos 1 de $4 millones, fundado por la Planetary Society, que era la que iban a enviar la primera nave diseñada utilizando una vela solar, a Solar Sail. Falló precisamente porque lo lanzaron con un misil ruso desde un submarino soviético. No, ruso, ya no son Polaris. Soviéticos, son Polaris. No, Polaris son los que... Polaris. Son los que salen de los submarinos, ¿no? No, pero sí, pero los gringos. Ah, okay. De los rusos. Un misil. ¿Cómo? Sí, exactamente. ¿Estás hablando de Planetary, la serie? No, pero es interesante, fíjate. El misil falló y la primera nave que iba a ser... ¿Y a quién le cayó? Cayó en Cuba, men. Luego ya como 20 balseros llegando. Se lo pasó yo. Pero ocuparon la vela para otra cosa. Para llegar a mañana. ¿En qué iba? Perdonen. El cómics, espero. Y después de leer esta noticia, por lo menos me alegré de no haber contribuido cuando me pidieron fondos los de la sociedad. Ok. Now let's get back to Sergio Aragonés. Por favor. Regresando a Sergio Aragonés. Bueno, entonces encontró las noticias internacionales. Encontré entonces al escritor Antonio. ¿Cómo va? Encontró a Antonio y le dijo: hey, vos me vas a servir de traductor. Quiero hablar aquí con la Mara. Pero se dio cuenta que el baboso hablaba menos inglés que Sergio. E igual, el cubano lo agarró, le dijo: venite, te voy a presentar a la Mara acá. Lo introdujo con todos los ejecutivos de MAD, les enseñó el portafolio y le dieron trabajo. Tanto así que su primera contribución, dicen que apareció en la revista en el número 76 de enero de 1963. 63, o sea, tanto que así tiene que mínimo 40 años de estar, 42 años de estar. Mínimo 42 años de ese aparecer. Qué carrera más. Qué dice que tanto así su contribución apareció en la portada. y apareció su primer caricatura de márgenes. Se llaman los Marginal Thinking, algo así como pensamientos marginales. ¿Y ese fue invento de él? ¿O fíjate que antes no, lo hacía otra madre y él llegó a seguirlos haciendo? Sí lo hacían anteriormente, pero nunca eran dibujos, era texto, eran chistes o bromas escritas exclusivamente. Tal parece que él le propusieron hacerlo y él dijo, hey, yo no voy a escribir nada, yo no soy escritor. Entonces es lo que le dije, yo les puedo hacer una caricatura. Y tal parece que le gustó. Tanto porque que ha aparecido, no han vuelto a hacer texto, y sus caricaturas de márgenes han aparecido en cada uno de todos los números que ha publicado la revista MAD desde entonces, excepto uno, en el cual el sistema de correo gringos metió las patas y llegó muy tarde su contribución. Por ahí mencionaban que hay un comentario que se corre en las oficinas de MAD, que a los compañeros de Sergio les encantó su trabajo, pero pensó que así lo iban a hacer, esas caricaturas las iba a dibujar solamente por uno o dos meses, porque se les iban a acabar las ideas y no iba a poder seguir dibujando más chistes. Ante 42 años y no ha repetido uno. 42 y sigue dibujándolos. Bueno, también en los años 60 comenzó a trabajar con compañías de cómics en Estados Unidos. Comenzó a dibujar para la DC. Tengo acá el nombre de dos series que la verdad nunca había oído. Obviamente son cómicas. Una se llama Buzz and Bill y el otro es Smokehouse 5. Casa de Humo 5. Mira, es los 60, Peace and Love, hippies. Solo eso se de humo. ¿No? Sí, Casa de Humo, solo eso se me ocurre. ¡Qué chido tu cómic, man! Chichinchón. Para los años 80, finalmente se asoció con el escritor Mark Evanier para publicar lo que hoy para mí es su trabajo más conocido, que son las aventuras de Gru, de Wanderer. ¿Cómo traducirías Wanderer? Aquí lo tienen, espérate, en la guía del cómic. Va para regalías. El vagabundo. Gru el errante. El errante, me gusta. Le preguntaron a Aragonés de dónde sacó el nombre de Gru. Y dice él que simplemente él quería escoger un nombre que no significara nada en ningún idioma de la Tierra. Y hasta el momento nadie ha podido decir que Gru sea una palabra en ningún idioma conocido. Entonces, Gru se convirtió en uno de los paquines de mayor longevidad, de los cuales son administrados por sus creadores, en el sentido que ellos tienen todos los derechos sobre el paquín. Tanto así ha sido su longevidad que ha sobrevivido a varias de las compañías que lo han publicado. Por ejemplo, comenzó en Pacific Comics, que ya no existe. Después lo publicó Epic, que era un imprint de Marvel. Marvel sigue, pero Epic dejó de existir como era originalmente. Después lo publicó la Image, sigue, pero no sabemos por cuánto tiempo. Y ahora lo está publicando Dark Horse, pero ya no en forma continua. Y solo publica miniseries muy de vez en cuando. Vamos a ver, Sergio hizo un buen equipo con este señor Evanier. Porque desde entonces, además de publicar Gru, han escrito revistas especiales o cómics especiales, cortos o miniseries, como Fanboy, The Boogeyman, que era una mezcla con temas de horror. Un superhéroe, que era Mighty Magnor. Acá mencionan uno dedicado a la Blair Witch Project, pero este nunca lo había escuchado. Y el que, ¿te acuerdas que también sacó uno dedicado a Star Wars? Sí, a eso voy. Cuando salía Obi-Wan. Fíjate que los más conocidos es donde ridiculiza a otros personajes. Como por ejemplo los títulos, Sergio Aragonés masacra a la Marvel. Que por cierto, ese lo pedimos. ¿Sí? Yo no sé. Tú lo tenés, ok. Entonces yo debo tener Sergio Aragonés destruye a la DC. También, pues no lo pidió. Finalmente, Sergio Aragonés stumps Star Wars. No lo tengo. Yo lo tengo. Ah, ok. Entonces yo solo tengo los de Gru. Y finalmente, Sergio siempre ha publicado también algunos trabajos en solitario, los cuales son todos sin palabras. Action Speaks and Louder Than Words. Aunque no lo crean, Sergio ha aparecido en películas y en televisión. Él. Por ejemplo, la película Cómo Matar a un Extraño, To Kill a Stranger. es una producción mexico-americana de 1985 que fue grabada en inglés. Era una película de suspenso escrita por Buñuel y dirigida por Juan Montezuma. ¿Mm? Sí, donde hace el papel del mayor killer. Solo eso es. No hace mayor cosa que hacer un par de comentarios, por lo visto. En los sitios que hice la investigación mencionaban que le daban 4 estrellas de 10 a la película y en otro tenían una mejor clasificación de 6 sobre 10, así que se haga una buena idea la película. Después apareció en la película Un alma pura, un drama mexicano en blanco y negro de 1965, donde una bicha mata a la novia de su hermano en Suecia porque ella estaba enamorada de su hermano. No me preguntes qué hace Aragonés ahí en la película. Después una comedia de Norman, Is That You, de 1976, y para avanzar porque el tiempo nos come, apareció en varios documentales de televisión como Speak Up America del 80, donde aparece como él mismo, y finalmente sus animaciones han aparecido en series de televisión como TV Bloopers y Practical Jokes. Ah, es cierto. Esas de seguro deben de conocer ustedes. Ahí lo conocí. Finalmente, a Sergio le gusta viajar mucho, construir barcos a escala y construir muebles. No me gustaría ver esos muebles. Muy bien, señores. Si quieren saber más acerca de la sociedad planetaria, saben a dónde escribirme. Ok. Muy bien. Excelente. Corte. Buenísimo, muchísimas gracias. Y así, señores y señoras, ha sido Conoce a tus artistas de cómics, edición de Sergio Aragonés y Sociedad Planetaria. Acuérdense, nuestro patrocinador Beard.com. A donde les... Está despierto el sensei. A donde les inyectamos cultura, aunque no quieran. Y no estamos hablando de intrapiernosas. Nada que eso. Nada de inyecciones. Te trabé fuerte. Te trabé fuerte con mitrozón vitaminado. Muy bien, señores. Y ahora vamos a entrar a la parte interesante de nuestro show. ¡Vaya mierda! Uy, no. ¡Hagan pedazo a Julio! Obvio, hoy sí. Y para eso tenemos... No, si el segmento lo habían pedido. Sí, no, el segmento fue muy bueno, definitivamente. Pero tenemos la carnita de nuestro show del día de hoy. ¡Vamos, geekos! ¡Bailen! ¡Vamos, chicas! ¡Vámonos! Que tenemos unas chicas aquí bailando, ¿no? Dólares, pague. Dólares. Venga, ya, Jaira. No, con tarjeta de crédito, no, señor. Mírtala a la ducha. Mírtala a la ducha. Están vestidas solo en telarañas. Ahí no me ponga el billete, hombre. Ahí no. No, si yo comiendo tacos andaba. Para todos los que viven en El Salvador, esas son las palabras célebres. Muy bien, señoras y señores, el tema especial del show de hoy es la música de los cómics. Música relacionada a cómics, películas de cómics y todo eso. Y para eso tenemos... Vamos a iniciar quizás con Tico Man, que tiene preparado los clásicos. Los más clásicos, de lo cual ya oímos quizás el primero, pues Spider-Man, todos lo conocemos, todos reconocemos esa canción cuando la oímos. Sí, es de los años 60, del 60 y ¿cuántos? 7. Inclusive tan famosa que hasta la tocaron, había alguien tocando esa canción en la película de Spider-Man, ¿verdad? En el Subway. Correcto. La lograron meter ahí la canción, aunque... Bueno, tocaron ese y después tocaron una versión que no sé qué, porque sí. Se había perdido los poderes. ¿Salen los créditos de la primera? ¿A de veras? ¿Perdón? Sí, al final. ¿Al final? ¿A de veras? Sí, salen los créditos de la primera. Nunca me quedaste tan tarde en la película. Otras de la Marvel que salían por esa época eran unas series chuecas, pero bien chivas. Donde agarraban prácticamente el paquín, Pero recortaban la figura y le daban una animación toda extraña. Spider-Man era una de esas. No. Spider-Man era animada. Ya era animada. Nunca tuvo una versión así recortadita, fea. No. Las que tuvieron esas versiones fueron El Increíble Hulk. Lo hubiéramos dejado para el final porque es macho. Es lo que más me llega. Ahorraba uno de 6 años. Me decía Hulk, monstruo. Y lo peor que es, me acuerdo que salió una patita de Hulk. Aplastando tanques. Aplastando un tanque, pero la pata era toda deforme, toda chistosa. Y vos decías, pues, ¿y qué tan grande? Era inmenso. Piedra pica piedra. Sí, como que era de piedra pica piedra, tienes razón. Pero verde. De ahí. 1966, según el archivo que me diste tú acá. Correcto, 66. También estaba Iron Man. Pero esa no la tenés. Esa no me diste el file, ¿no? Bueno. Pero era de la misma. De la misma calaña. Estaba el Capitán América. Esa sí me la pasaste. Pero por acá. Estaba. Sí, vamos a darle. Un dato interesante: que ahí salió una parte en que el Capitán América avienta el escudo y le pega a unos soldados. Ajá. Pero son cascos americanos. Ojo. No son cascos alemanes. O sea, el traidor, el boss. Buenísimo. Sí, un comunista. No, por favor. O sea, no es traidor, tenía mal pulso. Se apuntó a los alemanes, pero se fajó a los americanos. ¿Quién ha visto mi escudo? O sea, puta, estás aventando tú, tenga protección, idiota. Mira. Yo me desesperaba cada vez que la aventaba. Y se ponía con una metralleta hacia atrás. Se tiraba el escudo y al piso. Pecho tierra. Y después a saber cómo le hacía para agarrar el escudo otra vez. Bueno, siempre apuntaba para que regresara. Era medio boomerang. Era, tenía cruce con boomerang. ¿Se acuerdan del episodio de los durmientes? ¿De lo que? Durmientes. Se me daba miedo. No, esa época fue crisis para mí. O sea, ni el terremoto, ni cuando se estaban despertando los durmientes. ¿Quiénes son? Unos robots que estaban despertando. Era uno con que parecía cara roja. Y era otro que no me acuerdo. Es que lo malo de esa serie es que de un día para otro no había continuidad. No había continuidad. O sea, se saltaban y de repente daban uno de los Vengadores. Pero por Dios, esa las en 2 semanas la repetían otra vez y comenzaba el recicle. Y... Pero la memoria de uno de niño no se acordaba de la continuidad. Con razón. Después está Namor, el submarino. Esto le mete el feeling, estaba Darth Vader cantando. Cantan tipo ópera, igual que las películas de Disney de la época. A ver. Sí. Deja ver. Ah, tenía Thor. Párense todos, chicos. Pongan la mano en el pecho. Saluden. Todos apuntando hacia Asgard. Punter Asgard. Yo me imagino un grupo de escoceses serbios cantando en una cantina. Sí, ¿verdad? Solo falta el... ¡Salud! Y esas son todas las que traía realmente. Buenísimo. Yo creo que por ahí, por esa misma época, también es cuando se oía esto en varias televisiones de por acá. ¡Funky! Vaya, Jaira, vuelva. Marcó la niñez de una generación. Esa puede ser puteada. Sí. Todo el público que ve esto son idiotas. Y no sabemos, pero. No, en japonés oíamos la canción. Sí, en japonés. No me acuerdo. Al final salía en japonés mientras pasaban las esquemáticas de Mazinger Z. Mazinger Z. Buenos recuerdos me trae. Qué emoción le mete el bicho. Muchos partidos de fútbol en la calle. Estopaya que se paraban a las 4, 5 y media de la tarde. Yo me acuerdo para cuando entrar a ver la solo serie. Teníamos un televisor en la casa y era la misma hora que daban Star Trek. Y mi papá le encantaba Star Trek. Y yo, había pugna ahí por el. Sí, yo creo que por eso odio Star Trek. Mira, ¿y qué hacía tu papá tan temprano en la casa? Es que acuérdate que mi papá trabajaba todo loco, como trabajaba en la planta, a veces que entraba a las 7 de la noche, salía a las 7 de la mañana, entonces era... Pero no, Julio, ¿qué te pasas? Mazinger era a las 6:30 de la tarde. No, la, esa era cuando cambiaron la hora. Yo no sé cómo se acuerdan ustedes del canal. Y la canal hora, y 4 hasta, los miércoles y hasta, y los viernes. Hasta los anuncios que pasaban en medio. No, ese sí. No me acuerdo. Cuando pinto yo me pinto porque pinto con corona. No, era, eso era más. No, ese era de Jardín Infantil, me acuerdo. De esa época era Pedro el Untado. Pío, ¿no? Ya llegó Pollito. No, también, ¿cuál era aquel? El de Gelatina Royal. Gelatina Royal. Chivola. No, pero no, si ustedes ya me van a empezar a hablar de guayabera normal, la guayabera de verdad. Mira, y uno de bichito así en ¿cómo se llama? Prepubertad, viéndolo prepubertad viendo los anuncios de Yolanda de Siré. Ah, sí. Ponían una chica así con tirándole el aire, ¿verdad? Y chowin. Toda la mala que había. No, es que había otra de... No, pero no, regresemos al tema. Sí, había una de pulmo calcio. Anuncio argentino, pero que a mí me, este niño estaba ya tísico. Y también hay en inyecciones. Y una bicha, pavo, sí, y eso, lo cortaron después, ¿te acuerdas? Sí, no, sí, maldita. Sí, sí, yo ese día lloré. Fue una castración psicológica. Castración. Bueno, sigamos. No, pero sigamos. Yo me acuerdo cuando vos decís de los de Yolanda de Siré, pero también era cuando yo me acuerdo el glorioso día que le cambiaron traje a la Sayaka en Massinger y en minifalda. Los calzoncitos. Era minifalda, sí. Igual que la de Fuerza G, que daba un suelte gato. Que... Bueno, ese es el buche. Yo creo que era. Se le veía. Empezando la... y vas, ya me los levanté para que me los vean. Porque los enseñaba hasta por joder. No es que me esté quejando. Vale, pues, ¿cuál es? Este, también por esa época. Ah, sí. Pero eso no es de cómico. Es animado. Pero mira, época nuestra, pero nosotros eso lo venimos viendo desde los 5 años. Súbele, súbele. Espérate. Vale, cállense, Paxi. There's a town I know where the hipsters go called Bedrock. Esa era Piedrica Musimán. Que comía. ¿Cómo se llama? Rock roll. Ensalada de hojas de peralaca. Sándwich de ensalada de hojas de peralaca. Y esa la cantaba Pedro, supuestamente. Es que le pusieron el disco para que hiciera la fonomímica. Él hacía solamente el. ¿Cómo se llama? Y el bailecito. Y le habían puesto esa su peluca. Oigan ese musicón. ¿Cuál voz? ¿Cuál? Ajá. El que seguía. Bueno, también es que ese también tiene que ver. Happy anniversary. Happy anniversary. ¿Dónde le compra el piano al del 88 uñas? Mi esposo no es del 88 uñas. 88 kilos tal vez. Y lo triste que ella pesa 100 kilos. Espérate, yo tengo una pregunta saliendo un poco del tema. Empezamos otra vez. Sí, para variar. La sociedad astrológica fue fundada. Voy a desmentir lo que dijo Julio. A mí me mandó una carta firmada de Steven Spielberg pidiendo fondos en el 88. Pero no fui tan baboso de mandárselo. ¿Y vos pensás que Steven Spielberg no tiene plata y que por eso te está pidiendo a vos? ¿Por qué crees que tiene plata? No, pero es que, miren, retomando. Empezamos con la canción de Spider-Man, que me dijiste que era de los años 60. Pero antes de las series que nosotros vimos en ese entonces de Spider-Man, había otra que se llamaba Spider-Man Friends. No, esa fue después. Esa fue después. Sí. Después de, sí. Y no ocupaba la misma canción. No, sí. Que la serie era cholerísima. Sí, que salía la mujer araña. Esa del 81. Iceman. No, era mujer araña, era Firestar. Y Iceman. Ah, Firestar. Una bicha con poderes de fuego y el otro. Iceman y quién más, pero había alguien más. Eran solo cuatro, ¿no? Eran no, eran tres. Spider-Man. Lo que pasa es que invitaban Mara. Invitaban Mara. A veces salían algunos ex. Aquí tenemos quizás una de las más memorables. Vaya, aquí algo que a mí me. Que yo quiero mencionar. Las películas, por ejemplo, aquí en todas las que mandó el Sensei, porque mandó un puño de canciones. Más que un vergo. Más que un vergo de canciones. Una plétora de canciones. Plétora of canciones. Fíjate que cuando las oías, muy pocas te pegan tanto como esta canción. ¿Qué está cuando la viste? Te pega así. Ah, sí, es que eso. Ah, puto. Si se dan cuenta, hemos hecho todavía un cambio cualitativo de magnitud. Sí, pasamos de Bedrock a esto. un verdadero clásico de la música de Paquita. Yo todavía me acuerdo yendo a buscar el 45 de esa canción y nunca lo conseguí. Yo creo que está arruinado el calzoncillo cada vez que se quedan eso en la tele. Sí. Mamá, pasa un superman. Ay, ya están viendo otra vez, vamos a... No, sí, nada, porque nada, los arruinabas, que eran así. De la que ya, puta, que los veía volar al bicho. Te que después de eso te quería subir al techo. Así, te bueno, yo cuando fui a mi ahí en esta jungla que... Actually did. Se y, subió al techo y, todavía, y se aventó. ¿Y todavía vive o...? ¿Ah? Sí, pero quedó vivo. quedó vivo. Es que lo retaron, le dijeron, ¿a que no te atreves a tirarte? ¡Ah, cómo no hay! ¡Bum! La tiradita no piña, le Ay, bueno, pues, siga. Muy bien, pero más. Después de eso, les digo, no hay como que muchas canciones así tan bueno, memorables. Bueno, ese era Superman 1 del 78. Ese era Superman 1, 2, 3 y 4. Ocuparon la misma para todos. Okay. Okay. ¿Y la de Batman no está ahí? La de Batman nueva. No, la vieja. La del 80 y picos. Ah, bueno, esa sí también es muy, muy... muy memorable. Porque esa la ocupaban en la serie animada de Batman también, ¿verdad? Una variación. Una variación okay. De esa. Esta es la de la bache. Película. La de... Eso fue un bache. Va pasando un ángel, dicen. ¿Un ángel? Eso fue un bache. Sí. Unplugged otra vez. Julio, deja de tocar ese maldito botón. Rascate los huevos, pero deja de joder ese maldito botón. Y pasa la hora. El Julio. Está escaldado. El fin sonó música. Creí que había perdido esperanza. Ahí va saliendo el logo de Batman. Sí. Danny Elfman. Pero la primera, ¿cómo comienza? La primera es la que comienza con la cámara en medio del logo, ¿verdad? Sí, en el medio del logo, como una cueva. Ajá. Como que estuviera una cueva. Vaya, esa sí fue memorable para mí también, esta versión de. Sí, porque poner la otra. Y... Te digo que para mí también el comentario que hicieron los Comic Geek Speak de que hubiera sido bueno que la película de Batman Begins por lo menos comenzara con esa canción. Sí. Hubiera sido bueno. O sea, como para... O sea, eso es Batman, ¿verdad? Esa canción es Batman. Es que tal vez... Sí, es que realmente le identificas la canción, pero tal vez ellos no querían... Querían desligar... Con las otras películas. Esa película de la otra y por eso ni la música metieron. Esa que habían... Ni se llamaba Batman. Se llamaba Batmanuel. Ratman. Para todos los que tienen buenos oídos, eso que se oye en el fondo no es el estómago de los comiquicos. No es la respiración del sensei. Es la nueva canción de Batman para Batman Begins. Dios que mío. Para mí no fue una canción memorable. They could have done a better job. Te va a putear Ciro. Lo siento mucho, pero esta canción no. O sea, sí. Pero deja oírla. Súbele volumen o adelantala. Está al máximo. O sea, es así de calladita. Bueno, ese es el intro, pues me imagino. Pero hay una parte más adelante donde agarra feeling y es exactamente lo mismo, pero con un poquito más de volumen. No les digo que la película es una mierda. ¿Dónde está? Po? Ahí está, it's playing right now. O sea, es que no dejan de hablar ustedes. Hey, Don Bobby, nos tenías que mandar un mejor MP3. Ya, oigan, si hombre, oigan. Ahí está. Si se le hace huevo, se oye. Mira, y quedémonos callados un rato y después hablamos bien duro para que la vara que subió el volumen. Así, calladito, así. De repente. Está chiva, no dale embabosadas. Te va a putear Sir. Dios guarde, no, ya no me leo mal de esta película porque si no. Sí. Run Dios. For your lives. Run for your lives. Ahí viene Sir. ¿Y el musicón de Wing Commander? Por lo que valga, a mí no me invitaron a la grabación de criticar Batman. Porque no la había visto. Y a mí sí me gustó y me gustó mucho. No, si yo la defendí, pues. Sí. Vamos a ver. Así que no le gustó. Yo no sé lo que dijeron ellos porque no he querido. Aquí voy a hacer un comentario mal. Yo acepto que la película es buena, pero que sinceramente a mí no me gustó. Pero lo que yo no entiendo es por qué los que les gusta Wing Commander, ¿por qué no aceptan que la película es cholera? No, sí aceptaron. Ya aceptaron que es cholera. Pero la siguen viendo. O sea, es el lío de ellos. Es como masoquismo. Okay. Bueno, sin embargo, señores y señores, esto O sea, yo la oí cuando él me la mandó y no decía qué era, porque no dice en el título de la canción que es la película, el tema nuevo de la película de Batman Begins. El archivo se llama Copia Pirateada Do Not Download. Vespertilio se llama. Historia de Microsoft. Lo que pasa es que los títulos de disco, ¿cómo es? Te da pispelo. Pispelo. Los títulos de las canciones vienen de las distintas peces de murciélagos. Hey, Ticho, ya murciélago Santa Lucía y cosas así. Entonces, para mí, señores, eso no fue un tema memorable. O sea, respire, tío Tico, respire. Tío Tico. Hasta la de la serie animada. Pon el tema de Flash. Va, pon la serie animada. Ese de la serie animada. Sí, ese es la serie animada. Y bien parecido a la de la película. Sí, sí, le va tirando ahí. También Daniel Elfman. Era Daniel Elfman. Con Shirley Walker. No, con Shirley Temple. No, con Shirley Walker es que hizo el... la inspiración inicial. Que se está haciendo en el batimóvil, que va corriendo por la calle, cachimbeando uno. Yo me acuerdo que lo que me gustaba de este inicio, de esta introducción, era de que cero texto, cero nada, simplemente Batman cachimbeando una mala. A unos mobsters. Muy truanes. Esa serie animada dio un gran impulso a la animación de Estados Unidos, porque sí, creo que es de las mejores series gringas. Y si te acordás, salió más o menos al mismo tiempo de X-Men. Y X-Men, la producción 180 era gringa, grados distinto. Pero los dibujos no los mandaron a hacer a Oriente. No me acuerdo. No, X-Men sí mandaron a hacer a Corea, no sé. Sí, pero X-Men era horrible. Yo creo que ese X-Men, la nueva le tiraba, de X-Men. Le tiraba a G.I. Joe, todo eso. Uh-huh. Yo todavía era. Puntos extras al que sepa cuál es esta. Menos vos, Sensei. Flash. Que sea el rayo que le dio poderes. Pensé que estaba en el baño. Después de Flash, después de comer chili. Mira, todas esas son chivas, pero las de Daniel más se parecen. Sí, Daniel. Pero ponele Beetlejuice es casi bueno. Gracias a Dios que Daniel Fang no es el que escribió Mariachi Loco, ¿va? Porque no se pareciera a Mariachi Loco. Ponelo. Espérate, esta es la de Spider-Man nueva también, para que vean que también por Daniel Fang. También Daniel Fang, Spider-Man. Ese sí no me lo podía. Ah, sí, que esta es de la película. Exactamente. Es que también hubo una serie animada más nueva del 96 de Spider-Man, que tenía un... todo por ahí con el inicio. Spider-Man. ¿Cómo es la música de la de MTV? Ya sabes. La nueva serie. No me acuerdo. Yo creo que es música electrónica. Pero esta sí tiene algo bien distintivo, que es. Yeah. Se le acabaron las teclas del piano y ya solo era en la mesa. Es que como vos, que cuando estás hablando, estás golpeando la mesa. Se comenzaba a columpiar ya. ¿A columpiar? ¿En un columpio? Columpio. Aquí tenemos, señores y señores, un tema especial. Un tema más. Por Daniel Elfman también. Nada que ver de cómics, pero igual los comentarios de Julio. Que queremos subir. Queremos subir el rating. En México, Daniel Mann. Queremos subir el rating de entre México y... El soundtrack de los paquines del Chavo del 8. De Memí. No mencionemos Memí. Sí, bueno. Nos van a censurar. Sí. Muy bien. Nadie quiere ensalivar la estampilla de Memí. No sé por qué. Y aquí tenemos un plétora, como decíamos, de canciones. Y este es el tema de Lois and Clark. Ya no puedes sacar un tema de Superman sin orquestado, así que se oye como el original. Sí, y tiene algo de parecido con el original, creo yo, ¿no? ¿Smallville? Puya, no. Eso sería... ¿Eso sería? eso sería un punto de aparte. Incluso hay un sitio en internet que te va episodio por episodio de Smallville y te pone todas las canciones que han salido en Smallville. Uh-huh. Y te digo, yo lo visito todas las semanas después de ver un episodio de Smallville y después ir a bajar la canción porque todas son buenísimas. Todas las canciones que ponen en Smallville, mi respeto. Esta es la serie animada de Superman. La serie animada de Superman, perfecto. No traje la de Kryptonite. The Three Doors Down. Ya, se ve buena. ¿Cuál es otra de Pocket Full of Kryptonite? Por los. ¿Cómo se llama? Spin Doctors. Spin. Siempre Batman. Batman y Superman, la serie animada 97. Serie de Wonder Woman de los 70. Mira, esta la han cambiado en cada nueva película, ¿verdad? ¿O es la misma? ¿Cuál es esa? X-Men 2. No, es la misma. Es la misma de la 1. Es el clásico. Por lo menos no usaron la misma musiquita de la serie animada que salía en Fox, ¿te acuerdas? ¿Quién la puedo bajar? En juegos de video. Señoras y señores, creo que con esto llegamos al final. Uy, ya no hubieras hablado tanto. Una hora y un minuto de grabación. Y mi historia de Flecha Verde y la investigación de 3 días. Eso lo dejamos para el siguiente episodio. Ciro, no me dejaron darlo. Ay, te lo voy a mandar por correo electrónico. Putealo, no, Ciro, putealo. Esas puteadas son clásicas. Run for your life. Run for your lives. No, vamos a poner este mejor. Warning, warning. Hoy sí no toqué casi nada esto, pero bueno. Señoras y señores. Demonios. Muchas gracias por oír nuestro podcast. Les recordamos que tenemos en nuestro blog siempre comentarios adicionales que no tocamos a veces en el podcast, pero que vale la pena ir a leerlos. La dirección es comicgeekos.blogspot.com. Ahí también pueden ustedes dejar sus comentarios acerca de los shows y cosas que a ustedes les gustó o que les desgustó de nuestros episodios. Les desgustó. También tenemos en la misma página web hay un link al foro, lo mencionamos al principio. También queremos recordarles que por favor nos manden un email a comicgeekos@gmail.com. Si ustedes tienen un podcast y quieren que nosotros los geekos lo promocionemos, mándenos un archivo MP3 y nosotros lo vamos a tocar en el episodio. Sí, porque ya tenemos 3 oyentes. Sí, ya tenemos 3 oyentes más. Gracias a nuestro patrocinador, beer.com. A mí me llama la atención que tenemos como 300 downloads cada episodio. Y solamente 3 personas nos han mandado. ¿Será porque emails? Yo dejo mi computadora download. Download. Sí. Tonto, me cobran el bandwidth. Hombre, ese es el bandwidth. Somos el único podcast que no quiere más download. ¿Cómo es eso? Bueno, claro. No, pero nos está escribiendo un 1% de nuestra. Exactamente. También queremos recordarles si ustedes tienen ya la nueva versión de iTunes. Ahí aparecemos también nosotros, los Comic Geekos. Estamos bajo la categoría de internacionales, español. Y ahí va a encontrar Comic Geekos. Así que, por favor, suscríbanse. Si no tienen un programa como el iPodder y tienen un iPod o un iPod Mini o cualquiera de esos aparatitos de la Apple. Por favor, suscríbanse a través del iTunes. Así no se van a perder ninguno de los gloriosos episodios de los geekos. Gloriosos. Y los puede guardar en los archivos porque después van a ser caros. Van a valer pisto. Sí. Artículo de coleccionista. Así que, y también, entre más gente se suscriba a través del iTunes, eso nos va dando un mejor rating también adentro del directorio de iTunes. Y quién quita, si todos los 300 oyentes se suscribieran a través del iTunes... podemos aparecer en la página principal de iTunes y conseguir y nos regalan una más mini y conquistar el mundo. Conquistar el mundo.